Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Decisiones. La música ambidiestra, un rótulo de luz neón. Caminar la noche, una larga caminata hacia ninguna parte. Caminos abandonados desde siempre, una luz, un menguante, una página, un golpe de suerte. La despedida de dos amantes, un beso sangrante. Vos venís caminando la noche, venís ocultando hipótesis bajo el brazo. ¿No sabés o fingís no saber? La ventaja de no saber es poder fingir. Cuando te plantás frente a la puerta, dudás un segundo antes de tocar. Colocas una bomba de confeti y caminas la noche, como siempre, como si nada. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta tarde haremos el programa número 15, durante el cual haremos homenaje y agradecimiento a una banda guatemalteca que hizo camino, que se convierte al pasar los años en un referente histórico del arte y de la lucha de este país. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos transformarán en pólvora, en sangre, en grito. Hoy nos convertiremos en historia viva. Espero que con la música que hoy escucharemos nos crezcan las ganas de ser una sociedad organizada, estratégica y lista para impulsar los cambios que necesitamos. Hoy tenemos como invitados a los King Lalat, banda guatemalteca que se formó en Nicaragua a finales de los años 70. Sus miembros, que sufrían ya el exilio y persecución, se juntaron en la Nicaragua sandinista de los 80s y ahí nació King Lalat, que en poco tiempo se convirtió en la voz de la lucha revolucionaria en Guatemala. Para iniciar, una emblemática canción que ha resurgido desde el año pasado con ese verso del poema de Julia Esquivel, Florecerás Guatemala, vas a florecer Guatemala. Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala, florecerás Guatemala. Cada gota de sangre, cada lágrima, cada sollozo apagado por las balas, cada grito de horror, cada pedazo de piel arrancado por el odio de los antihombres, florecerá Guatemala, florecerá Guatemala, florecerá, florecerá Guatemala, florecerá, florecerá Guatemala. El sudor que brotaba de nuestra angustia, huyendo de la policía, y el suspiro escondido en lo más secreto de nuestro miedo. Florecerás, Guatemala, florecerás, Guatemala. Años de muerte en una patria que será toda una eterna primavera. Florecerá, florecerá Guatemala, florecerá. Florecerá, florecerá Guatemala, florecerá, florecerá Guatemala, florecerá, florecerá, florecerá Guatemala. Los miembros fundadores de King Lalat son Miguel Cisay, Danilo Cardona, Tito Medina, Fito García y Enrique Castellanos. Ellos salieron de Guatemala huyendo de la persecución y la violencia. Todos, por sus propios medios, llegaron a Nicaragua, en donde se gestaba la Revolución Sandinista. Miguel Cisay, por ejemplo, era maestro y se incorporó a las brigadas de alfabetización. Danilo Cardona, médico, se unió a las jornadas de salud que recorrían Nicaragua. En fin, todos ellos coincidieron en aquel país realizando tareas revolucionarias. Sin embargo, las ganas de aportar a la lucha que se desarrollaba aquí en Guatemala y bajo la premisa que una revolución sin arte no es revolución, juntaron sus talentos para conformar una agrupación musical. Escuchemos ahora de King Lalat una canción que simboliza, dice todo lo que es su línea de acción y su pensamiento en las canciones, en la música, en todo su actuar durante toda su carrera. Ejército Asesino, de King Lalat. Cuando la voz del alma toca y el corazón del pueblo llora, es por el color a sangre roja y la libertad que el pueblo añora. Es por el color a sangre roja y la libertad que el pueblo añora. Ejército Asesino, fuera del poder. El ejército masacra y arrasa nuestras tierras, pero el pueblo ahora grita desde el rancho y la trinchera. Ejército asesino, fuera del poder. Ejército asesino, fuera del poder. Si no se van, ya van a ver que todo el pueblo les va a poner. Si no se van, ya van a ver que todo el pueblo les va a poner. Prospera, pues pólvora cubre la tierra, luchando por la patria nueva. En todos los frentes se escucha la voz que dice: Ejército asesino, fuera del poder. Con amor revolucionario entrego mi canto a esta guerra. Ejército asesino, fuera del poder. Nadie quiere a Guate como yo la quiero, nadie quiere a Guate como yo. Nadie quiere a Guate como yo la quiero, nadie quiere a Guate como yo, como yo, como yo, como yo. Al ejército asesino lo sacaremos del poder. Ejército asesino, fuera, fuera del poder. Ejército asesino, fuera, fuera del poder. ¡Fuera! Durante esos primeros años, no tenían un nombre fijo. Sin embargo, por aquellos tiempos llegó una delegación de campesinos guatemaltecos, entre quienes se encontraba Rigoberta Menchú. A ella le pidieron una idea para el nombre de la agrupación. Un nombre en quiché, en idioma quiché, que fuera fácil de pronunciar y que tuviera un significado para todos y todas. Ella sugirió Kinlalat, que significa sonido agradable de alguien que hace su trabajo, o nosotros sonamos. Y desde 1982 hasta hoy, ese es el nombre que se hizo leyenda. Ahora escucharemos Tempestad Libertaria, una canción de una riqueza musical incomparable, en donde se mezcla la marimba, la flauta transversal, las voces en coro, la guitarra y percusiones latinas, con una letra muy sentimental y poética para los momentos de guerra que se vivían en nuestro país por aquellos años. Escuchemos Tempestad Libertaria. Tierras de América precolombina, donde nace el sol que alumbra nuestra historia, como el alba que clarea la luz de gloria. Te levantas, indio hermano del quiché, verde intenso es el plumaje de tu aureola, como el ave pecho rojo incandescente. Es un pueblo de la América Latina que hoy está gestando su liberación. Guatemala, Guatemala, hacia adelante. Es tu pueblo quien hoy lucha por tu tierra y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras desde el surco y con fusiles escribiendo. Ya el final de la jornada, a lo lejos se ve un dulce movimiento, es el vuelo del quetzal del campamento, que sus alas trae un presagio de libertad, por los cerros de Pazú y Yerbocata, por la antigua Sololay que es Antenango, guerrilleros bajo Chichicastenango, por las sierras pintas de clandestinas. Es un pueblo de la América Latina que hoy está gestando su liberación. Guatemala, Guatemala, hacia adelante. Es tu pueblo quien hoy lucha por tus tierras y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras desde el sur y con fusiles escribiendo. La música es premonición, es anuncio, es un grito de amor, de cólera, de deseo. La música en los años de guerra en toda América Latina fue un referente, una forma de combatir y de sobrevivir. En Centroamérica destacaron los Mejía Godoy, Pancasán, Guardabarranco. En El Salvador, los Torogoses, Yolocán Baitá. En Guatemala, Kinlalat fue la voz de la lucha armada. A diferencia de los nicaragüenses y salvadoreños, los guatemaltecos no tuvieron la oportunidad de grabar en estudios y que sus grabaciones fueran distribuidas en América Latina. Las mismas condiciones de guerra hacían imposible que esto sucediera. Los miembros de Kinlalat vivían entre México, Nicaragua y Canadá. No podían venir al país. La música se distribuía muy difícilmente, cassettes mal grabados y pasados de mano en mano clandestinamente. Era difícil, muy difícil distribuir la música y hacerla conocer. Sin embargo, se las arreglaron para participar en festivales latinoamericanos de música folclórica, iniciando en Canadá y terminando con varias giras europeas. Incluso participaron en el Festival de la Juventud en Moscú, allá en los años 80. Escucharemos ahora La Munición del Canto o La Guitarra. Yo le doy esos dos nombres a una misma canción, pues recuerdo que cuando Kinlalat regresó a Guatemala en el 96, previo a la firma de los acuerdos de paz, la gente pedía a los gritos una canción. La guitarra, gritaban mucha gente a coro. Los miembros de Kinlalat se consultaron entre ellos, se preguntaban entre ellos y luego, después de unos segundos de ponerse de acuerdo, empezaron a tocar La Munición del Canto. Entonces, esta canción es La Guitarra o La Libertad, Munición del Canto. La guitarra es mutilación, metralla, sirve además para romper cadenas. Y sus seis cuerdas son seguras venas, hay en su boca una canción que estalla. El miedo ni la amarra ni la calla, de pueblo y libertad sus voces llenas. Construye la victoria con sus penas y tiene su lugar en la batalla. Salga libre su voz desde la tierra y diga la canción que en esta guerra la munición del canto está presente. De maíz nuestra carne fue construida, de maíz la raíz de nuestra vida, de maíz la guitarra combatiente. No queremos más cadenas de hambre, miseria y temor. De nuestra pena, mantenga las arcas llenas del que es nuestro explotador. Afuera el yanqui invasor y el ejército rastrero que se vende al extranjero y mata al trabajador. Cinco siglos han tenido al indio al yugo amarrado, explotado, esclavizado, analfabeta y jodido, pero ya está decidido a luchar por su igualdad. La fuerza de la unidad de los pobres de la tierra hará que al fin de la guerra florezca la libertad. Por el amor a la vida, libertad, por la vida de los hijos, libertad, no más desaparecido, libertad, para los pueblos del mundo, libertad, Guatemala sin cadenas, libertad, para El Salvador heroico, libertad, viva Nicaragua libre, libertad, afuera los genocidas, libertad, no se olviden del Vietnam, libertad, y del pueblo palestino, libertad, vivan Allende y Neruda, libertad, vivan las Madres de Mayo, libertad, la tierra a quien la trabaja, libertad, salve Monseñor Romero, libertad, libertad al mundo entero, libertad, que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo ni dos entre nosotros que se quede atrás de los demás, que todos se levanten. Muchos excombatientes se identifican con las canciones de Kinlalat. Les recuerda esa vida guerrillera, los sobresaltos, la entrega, la violencia, por supuesto. Pero los pocos momentos de descanso y la tranquilidad también fueron plasmados por el grupo que con buen tino hicieron esta canción que se llama El Saraguate. Como en las decisiones políticas o en las decisiones de guerra, la sobrevivencia era la prioridad. Y esta canción nos relata la relación entre un habitante de la selva y las columnas guerrilleras. Escuchemos al Saraguate. Este programa hicimos una entrevista a Miguel Sisay, miembro fundador de King Lalat. Sin embargo, el audio se saturó y no podemos presentarla esta tarde. Es lamentable porque fue una charla muy agradable con Miguel Sisay, con anécdotas, con la historia del grupo, hablando de las canciones, hablando del proceso creativo de la banda en aquellos años en los que se vivía al filo de la navaja. Lamentablemente falló algo, no sé si fue el teléfono, no sé, pero no pudimos editar el ruido que tenía la entrevista y nos disculpamos con Miguel, nos disculpamos con ustedes que... En especial con Herbert Reyes, que hizo muchos esfuerzos para conseguir ese contacto y conseguir esa entrevista. Lamentablemente se nos arruinó, pero vamos a inventarnos algo para no perder esa entrevista y no perder el contacto con Miguel Sisay, que es de los miembros fundadores de la banda, que vive y hace su vida aquí en el país, en Guatemala, igual que Danilo Cardona, igual que Sandra Morán, que ahora es diputada al Congreso de la República. Ellos están aquí en Guatemala, pero muchos miembros de la banda viven en Canadá y es muy difícil contactarlos, comunicarse con ellos. Sin embargo, Miguel nos atendió y grabamos esa entrevista, pero que vamos a intentar recuperar de otra manera y poder presentárselas en otra ocasión. Pues en esa entrevista, Miguel Sisay nos contó que al inicio no se propusieron ser la voz de la lucha armada en Guatemala. No tenían idea de los alcances que tendrían sus canciones. Pero con el pasar de los años y al encontrarse nuevamente en Guatemala y recibir la retroalimentación de la gente que escuchaba sus canciones de manera clandestina, se da cuenta de la importancia del trabajo que realizaron al hacer estas canciones llenas de tanta esperanza y de tanto amor por este país. Una de esas canciones que aún sigue impactando al mismo Miguel Sisay y a todos nosotros es Pueblo Quiché. Cada vez que la escuchamos nos crecen las ganas de ser grito, de ser explosión, de ser quiché rebelde. Entonces escuchemos Pueblo Quiché con la letra de Danilo Cardona y la música de King Lalat, Pueblo Quiché. Hay una versión de esta misma canción en el disco Cambios, con hermosos arreglos y muchos más instrumentos. Pero esta versión que acabamos de escuchar tiene la fortuna de contar con la voz del autor de la canción, Danilo Cardona, al que siempre es un gusto saludar cuando lo encuentro por la calle, y cada vez que eso sucede me dan ganas de gritar a todo el mundo: miren, es el autor de la canción, de una de las mejores canciones guatemaltecas de los últimos años. Pero tengo que aguantarme esas ganas y me conformo con saludarlo con mucho cariño y admiración. Por esos años de cuando King Lalat hacía su música y cuando ellos estaban y cuando la guerra estaba en pleno ebullición aquí en este país, en esta ciudad. La posibilidad real e inmediata de la muerte era algo con lo que debías lidiar todos los días. Los jóvenes de entonces estaban muy claros de eso, y con toda la conciencia estaban dispuestos a entregar su vida por este país, por la lucha revolucionaria, por sus ideales, por la libertad y el canto. Así surge La Despedida, una bella canción, otra vez en la voz del doctor Danilo Cardona. La Despedida. Pasaría mucho tiempo, la distancia pronto hay que cerrar. Nuestro amor será nuestro presente en un país diferente. Si es necesario y la vida, nuestra vida, se nos va. Nuevamente con un pensamiento y una canción. Si es necesario y la vida, nuestra vida, se nos va. Estaremos juntos nuevamente con un pensamiento y una canción. Seguro que la historia, con su carga de pena y de gloria, nos anuncie que ya está llegando el amanecer rojo del pueblo. Sé que llegará pronto ese día y el amor la guerra aplastará. Es por eso que ahora nos decimos hasta la victoria siempre. Si es necesario y la vida, nuestra vida, se nos va. Estaremos juntos nuevamente con un pensamiento y una canción. Si es necesario y la vida, nuestra vida, se nos va. Estaremos juntos nuevamente con un pensamiento y una canción. Agradecemos la sintonía de todos y todas hoy. Nos están llegando reportes de muchos amigos, de muchas amigas que están ahí, algunos conociendo la música de King Lalat y otros recordando y volviendo a vivir esa música que durante muchos años nos acompañó en largas jornadas desde preparar las mantas para las manifestaciones, una posta en un campamento, muchas cosas que se vivieron, que vivieron muchos guatemaltecos y guatemaltecas durante años, y que King Lalat pues fue el ruido, el sonido de fondo para esos días, para esas horas, para esas luchas y esas caminatas largas que hoy pues nos tienen aquí todavía con la esperanza y las ganas de un mejor país. Muchas gracias a todos que nos escuchan hoy. Y pues aquí estamos haciendo clavito, estamos cruzando los dedos porque estamos usando una nueva plataforma, estamos cambiándonos a software libre, un gran trabajo de David Oliva y otros colaboradores también de David Jerez y otros colaboradores que están ahí trabajando en las computadoras para esta nueva plataforma. Hemos tenido problemas y por eso se decidió pasar a esta nueva plataforma de software libre y estamos en esas pruebas y este es uno de los primeros programas que sale con un nuevo software. Entonces somos el primero, estamos un tanto nerviosos y probando cosas, pero alegres de poder compartir con ustedes la música de King Lalat. Recuerden, pueden vernos, escucharnos, saludarnos por medio de las redes sociales, por el Facebook. Por el Facebook nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática, igual en Twitter, la Urbana Radio GT, y en la página web, por supuesto, por donde nos escuchan, www.laurbanaradio.com. Ahí estamos para platicar, para saludarnos, para comentar también, y las sugerencias y críticas son bienvenidas, por supuesto. Continuamos con nuestra música, con nuestro programa hoy, y bueno, ya esta es una nueva etapa, una nueva temporada en la carrera de King Lalat, y después de vivir en Nicaragua, de vivir en México, en donde tuvieron muchas dificultades económicas y migratorias, no podían cantar en las calles, por ejemplo, como lo hacían en otros países, porque necesitaba una visa especial para ello, y si no querían ser deportados de regreso a Guatemala, donde corrían peligro sus vidas, pues tenían que quedarse calladitos y escondiditos por ahí. Entonces deciden radicar en Canadá, ahí piden refugio como exiliados políticos y ahí es donde realizan la gran mayoría de sus producciones musicales. Para entonces ya se habían integrado dos piezas fundamentales en la banda, Sara Gálvez y Sandra Morán, la hoy diputada. Ellas habían, y también habían salido de la banda Danilo Cardona, que se había quedado en Nicaragua haciendo funciones de médico. Enrique Castellanos también había salido de la banda. Pero Sara y Sandra se integran para tocar instrumentos diferentes y agregan sus voces, percusiones a las canciones de King Lalat, que le dan una riqueza musical inusitada a las viejas composiciones y a las nuevas que estarían por llegar. Sara Gálvez había estudiado música aquí en Guatemala, en el Conservatorio Nacional, estudió música clásica y aprendió allí a interpretar la flauta transversal. Sandra Morán, por su lado, no recibió formación musical, pero siempre sintió una fuerte atracción por la música, así que en México algunos compañeros salvadoreños de otra banda le enseñaron a tocar la guitarra y ya en Canadá se aventó con la marimba y las percusiones. En una entrevista que leí de ella por esos años, decía que pues a integrarse a la banda aquí en la edad fue algo así como, ¿qué hay que hacer? Yo lo aprendo a hacer. Y así sucedió. Ella entonces tocaba la marimba y tocaba también percusiones latinas en King Lalat. Escuchemos en esta nueva etapa ya y disfrutemos de esta composición de King Lalat, en donde se nota ya un cambio en la composición musical, en la calidad musical. El tema que vamos a escuchar es épico, de veras, es alguna composición muy, muy buena, con muchos instrumentos integrados. Es una canción digna del personaje a quien está dedicada. Vamos a escuchar a Turcios Lima, de Iquín Lalat. Póngale mucho coco a la voz de Sara Gálvez, simplemente te hace levitar. Decidido a triunfar. comandante. En 1996, Kim Lalat hizo muchos conciertos en Guatemala, en la USAC, la U, en la Concha Acústica, aquí en el Parque Central, en el Teatro Nacional, en la Facultad de Humanidades, en el Paraninfo. Fui a casi todos. Debo confesar que por esos años me enamoré de Sara Gálvez. Una amiga de la U la conocía, le pedí que me la presentara al final de un concierto en la Concha Acústica, pero me puse tan nervioso que solo pude darle la mano y verla al helado como por medio minuto. Ella, sonriendo muy amable, se despidió y me dijo mucho gusto y se fue. Olía a jabón y a ropa limpia. Así que para recordar ese amor platónico, escuchemos Patria Verde en la voz de Sara Gálvez y también la flauta de Sara Gálvez. Thank you. Según Miguel Sisay, King Lalat no solo hizo música propia, sino además rescató música huehueteca que músicos indígenas de allá, refugiados en el sur de México, les trasladaron a ellos. De ahí surge una colección de sones y composiciones para flauta y marimba que recopilaron en un disco hoy muy difícil de conseguir. Lamentablemente hay muy pocas copias, existieron en ese entonces muy pocas copias y hoy es raro encontrar una de ellas. Ahí en esas recopilaciones hay sones, hay arreglos de esta música que ellos rescataron de los refugiados en México. Y de esas, que esta no es una de las canciones por ellos recuperada, pero es un son que hacen muy a su estilo en esta recopilación que salió después del 96, después de la firma de la paz, en un disco que se llama La firma de la paz. De eso escucharemos El Michito, un son que King Lalat arregló para esa recopilación de 1996. Antes, quiero mandar un saludo muy, muy especial a los quienes nos escuchan fuera de Guatemala. Y bueno, esta canción es para ellos, El Michito. Antes de finalizar el programa el día de hoy, vamos a escuchar una canción de amor en tiempos de guerra, una canción llena de humanismo y belleza. Yo lamento mucho haber fallado con el audio de la entrevista a Miguel Sisay, pues él hizo una bella presentación para esta canción, para esta canción de amor. A capela o con instrumentos, la canción es un acto de amor en sí mismo. Sin más preámbulo, los dejo con Amante Alzado. Arrancaron de todo y satisfechos quedaron. Ya la lluvia cesó, una neblina los cubre. El beso que dio con ternura la joven María, su amante, arrancó rayos de las nubes, hizo que temblara la lluvia. Mojados en la cañada, están caricia al aire. Y están temblando de pasión, ya casi ha cesado la lluvia. Y se arrancaron de todo, y satisfechos quedaron. Ya la lluvia cesó, una neblina los cubre. a Dios, perdiéndose en la montaña, con fusil y botas de hule, y volverá por su María. Cualquier día de estos, cualquier día de estos. Gaspar dice adiós, perdiéndose en la montaña, con fusil y botas de hule, y volverá por su María. Cualquier día de estos, cualquier día de estos. Por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco mucho el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Él hoy nos ayudó a ser habitantes del sonido, viajantes en esta grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar. Y qué mejor que la música de King Lalat, que nos traslada a todos esos años de lucha y que hoy también nos exige ser esas personas que en algún momento salimos a la calle y gritamos y dimos lo mejor de lo que teníamos para ese momento y exigir cambios. Hoy también nos lo exige, hoy también es una buena oportunidad para, recordando con esta música, recordar quiénes fuimos, cómo hicimos lo que hicimos, organizarnos y exigir, gritar y pedir que esta situación en la que hoy vivimos cambie, que no se repita esas historias dolorosas de falta de medicamentos en los hospitales, de falta de escuelas para los niños, que nada de eso se repita, que nosotros volvamos a ser esos, que hoy nos hace recordar la música de King Lalat. Mientras tanto, y mientras llega una próxima sesión de Sonidos Halógenos, les dejo con la última canción de King Lalat, que esto es para complacerme a mí mismo. No es porque lleve mi nombre esta canción, sino me gusta mucho y creo que todos deberíamos ser ese Juan que menciona la canción. Los dejo entonces con King Lalat y Juan. nuestro Ecuador. Y en ella te buscarán muchos buitres, solo porque luchas el pan. Te buscan donde ellos te piensan, pero en este lugar estás. Bajas y subes caminos, caminos que vienen. Con vos a enfrentar al enemigo, porque ya estamos cansados de que nos maten, porque ya estamos cansados de que nos masacren. Por eso seguiremos impulsando la autodefensa organizada del pueblo, por eso seguiremos impulsando nuestra guerra popular revolucionaria, para que algún día nuestros hijos puedan crecer con amor, pan, paz y libertad, haciendo eco a los mejores sentimientos del hombre.